lobos disfrazados de cordero en la Mesopotamia argentina. El sistema acuífero guaraní reúne dos de los componentes fundamentales para la producción, energía y agua.